una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos esta espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, ¿cómo están? Cada martes venimos molestándolos a sus casas cuando nos dejan entrar. Como cada martes. Hola, hola señora Jordan, ¿cómo está? ¿Qué pasó, don Borrego? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este, su mamut número 61, según nuestro conteo. Probablemente el primero de ustedes. Hoy, 9 de agosto de 2021. Hoy es 9 de agosto. No, es 9, Borrego. 10 de agosto. No engañamos a nadie. Porque nadie nos escucha, Jordan. Exacto. Saludos a mi mamá, que ya me dijo que sí me escucha. Y sí, sí nos escucha, Borrego. Muy bien, ¿cómo está, señora York? Espero esté muy bien. Sí, está bien. La vi el domingo y le mando un fuerte abrazo y un beso, como siempre. Ah, súper bien, York. ¿Qué bella está? Ni sé qué vamos a hablar, güey. Pues como que de qué, Borrego, hay un montón de cosas tópico, de qué hablar. Tópico sobre la mesa. Tópico así, el trancazo sobre la mesa. A ver, ¿cómo te puedo hablar de cómo...? Es que ahorita me hiciste recordar los programas de polémica pambolera. Son aberrantes, güey, ya no los soporto. Aparte, ¿te acuerdas de André Marín? Ay, no, güey. Sí, claro que no, un chico regalamido que parece el niño de cobre. No, mames, que no sé qué le dio, güey. Creo que le atacó una bacteria o no sé qué chingados. Está jodidísimo. Entonces ya hablo así, como así. Entonces imagínate, se está peleando con esa voz. Entonces, pues no lo vean, man. Con David Faitelson. Ah, pero ya son de diferentes guacales. Es que aparte son terribles, güey, porque todos hablan, güey, hacia el mismo tiempo. Es horrible, güey. No, francamente, ni los veía. O sea, me acordé ahorita porque entre pasaba por los canales donde estaban pasando los olímpicos, pues se atravesaban esos güeyes, entonces nada más por eso los alcanzaba a escuchar, pero no, son deleznables. Pero, a ver, vámonos por partes, primero... Borrego. Redes sociales. Estamos en resistenciaradio.com. Pueden escucharnos en directo de la página o en Seno FM, en la aplicación. Del otro lado de la Ciudad de México, porque está hasta el otro pinche lado. Canales de humo en Instagram y en Twitter. Yes. Y del otro lado, @ Regobo en Instagram y Twitter también, ¿verdad? Aunque en Instagram ni lo usas. Nah, güey, la neta es que ni lo hago. Está bien, está bien. Así debe de ser. Y pues por ahí hay un teaser, ¿no, Borrego? De una aplicación. Sí, güey. Ya la quiero. Se ve bien. Está bien. Vamos a monear de que tenemos app. Ya la quiero en mi celular. Aunque ahorita solo hay para Apple, güey. Entonces. Correcto. Pero bueno, sí, el Chaco nada más nos manda los teasers tal cual. Pero pues sí. Sí, sigue creciendo esta cosa, esta bola de nieve llamada Resistencia Radio, sigue creciendo. Sí, güey. Entonces, muy bien. Está bueno. Oye, pues vamos con Rola, güey. Mira, yo te prometí que te iba a poner algo que se estrenó en 1991. Ah, tienes razón, ajá. Cierto, una conversión previa a este famoso programa. No, güey, ay, ya lo perdí, güey. No, estás de mal, güey. Pero muy mal, porque sí lo tenía aquí, güey, justo. O sea, veo algo que se estrenó en 1993 y varios de este año. Yo tal vez traía en 1991, pero... Ya vi qué pasó, güey. Ganamos con algo los Smashing Pumpkins, güey. Esto es Disarm en vivo desde... En 1993, güey. ¿Qué les parece esta versión, güey? En vivo. Esto es Resistencia. Desde la televisión inglesa. Así es. Sigan en el mood. No le cambien. Eso que escucharon fue Disarm en una versión muy desarmada y a George en vivos de la televisión inglesa en 1993. Está en Euphoria, me parece, es un disco, un bootleg, creo que de los Smashing Pumpkins. Y un videito también por ahí, que está chido. Ah, creo que había un VHS, ¿no, Borrego? Por sí, ahí tengo... VHS. Ah, ok, no, ¿sabes? Pues sí, con razón por eso lo escuché, ajá. ¿Sabes a quién? Al buen Birri, a Javier Canafani. Él dilo, tenía, le, mama, que había, le mama. Le mama. Sí, le maman los Smashing. Y creo que él tenía ese disco, güey, que lo compró pirata, güey, fue el Metro de División del Norte. O no sé si lo hiciera original, güey, yo estoy inventando. Me acuerdo mucho que compró el libro de poemas de Billy Corgan. Sí, muy fanático de los Smashing. Sí, pues son muy buenos. Lo que pasa es que... Me cuesta mucho, y en general me pasa mucho con los artistas, creerles todo el tiempo, güey. Entonces llega un punto en el que hacen algo y digo, ah, ya. Yeah. Entonces me pasó con los Smashing, como que después de los Machine of God, ya no le creí tanto a Billy Corgan en su relajo y ya lo perdí. Y ya, sí, pero pues obviamente después pues retomas lo que te gusta. Son una maravilla, me muero por verlos, la neta. Sí, el Zeitgeist a mí me gustó mucho, güey. Ya tiene como... Que los vimos, ¿te acuerdas? Salió, sí, güey. Sí. Antes de My Chemical Romance. Que, por ejemplo, ahí me chocó mucho que tenían los cabrones una hora para tocar y fueron 15 minutos de noise. Así con su líder. Es que justo es algo que le criticaban mucho a los Smashing, que tenían la oportunidad, güey, de... O sea, tenían poco tiempo y se aventaban versiones como esta de Disarm, güey, que la neta... Ándale. Pues uno va al concierto y pues quieres escuchar la chingona, ¿no? La que viene en el disco, güey. Y se aventaban esta madre que ya cuando las pones atención, pues la neta sí está buena, güey. No está nada mal, güey. Pero si eres purista, güey, lo de Smashing y quieres ir a escuchar Disarm, güey, pues... No lo esperes. Y creo que es algo que Billy Corgan le gustaba, ¿no? Que como que, a ver, güey. Vienen a verme. Es porque no van a encontrar lo mismo del disco. Y... no es cierto. No, lo disfruté, pero no lo disfruté como hubiera sido un concierto de hecho y derecho, ¿no? O sea, con canciones lineales, digamos. Pero bueno. Por lo menos tengo ahí guardado el recuerdo de que había los Smashing, aunque nada más en realidad solo era Billy Corgan y Chamberlain, se llama Jimmy Chamberlain. Ajá. Me parece que sí era James. Y tampoco ya ahorita no quedan con ninguna chica. Está Paz Lenchatín cuando estaba con los Machina. Luego entró otra chava con el Sign Guys, que no me acuerdo el nombre, que tenía un nombre latino, güey. Ahorita no me acuerdo. Y ahorita ya no hay mujer en los Smashing Pumpkins. No. ¿Quién sabe qué? Esa gran tradición de bajistas mujeres, ¿no? Que hay en todos lados. Bueno, muchas bandas, pues. Bueno, pues está Kim Deal, güey. Kim Deal. La que estuvo en... Ah, pues sí, en los Machina. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dices? Paz Lenchatín. No, porque Paz es la de Perfect Circle, ¿no? Pues fue la misma. Ah, no. Cierto. Oye, Borrego, pero me dijiste que ibas a poner algo del 91 y yo no veo claro, la neta. Mira, la verdad es que fue algo absurdo, güey, que te haya dicho eso, güey. Pero... Qué forzado está eso, güey. Ah, sí, algo absurdo. Pero ¿qué era, Borrego? Cuéntanos a nuestra gran audiencia. Regresó, güey. Regresó Alf en forma de fichas. No, regresó. Regresaron los Guns N' Roses, güey. La alineación. Oye, pero alineación casi completa, ¿no? Pues estos importantes, ¿no? Que es Slash y el bajista Doug McKagan, que son los... Y Axl. Y Axl Rose, obviamente, güey. Pero es que, bueno, Axl nunca se fue, güey. No, creo que... te vio, pero no se fue. Es de esas personas, que... mira, me identifico con Axl Rose. Es de esas personas que no saben cuándo irse, güey. cuando decir, ya, basta, y empezar algo, no, ahí sí... Pues ahí está. Se fue, mira, todavía, yo no, grabaron el disco El Chinese Democracy, güey, se tardaron como 15 años en grabar una basura de disco, güey. La neta está horrible, güey, o sea, no, güey. O sea, tanto tiempo, güey, es cuando te das cuenta que... No, güey, no. Entonces fue demasiado tiempo. Slash hizo Velvet Revolver, wey, que es una bandota, güey. Que estuvo con Scott Weiland. Y pues después regresaron, güey. Bueno, Guns N' Roses siguió girando, pues, Axl Rose. Era como esta banda de cover, güey, ¿no? De... Que nada más estaba el como tipo Roger Waters, güey, ¿no? Que nada más es una banda de cover con un integrante ahí. Ajá. Muy importante, claro. Y de la nada, güey, de la nada de fin de semana sacan un sencillo, güey, que se llama Absurd. Con R de Korn. Con R de Korn, exacto. Y pues, güey, yo soy muy fan de Guns N' Roses, no pude dejar de no escucharlo. Dije, vamos a ver qué pedo. Así que se los traemos y cuando regresemos comentamos nuestras impresiones del disco, del sencillo. ¿Te parece, Jules? Me parece perfecto. Entonces esto es Guns N' Roses con la canción Absurd. Esto es un estreno en Resistencia Radio. Estás escuchando Resistencia Radio. Esto es Mamón. Pues eso fue Guns N' Roses, creemos. Asumimos, pensamos. Al parecer fue Guns N' Roses. Al parecer, por lo menos son los que pagaron el logo. Spotify. El logo. Está rara, güey. No me molesta. Suena raro, ¿no? O sea, la voz por lo menos no suena nada de Axl Rose. Pero bueno, hay cosas peores, la neta. Mira, yo, la primera vez que la escuché, güey, fue... La segunda vez, venía, es que antes de hacer el mamut, güey, dije, ah, no está tan mal, güey. Dije, ya, pues, sí no se parece la voz, no es Axel. Pero bueno, está chida. Y ahorita que la vuelvo a escuchar, güey, fue como que, ay, como que ya me arrepentí, güey. Bueno, oye, pero pues, suena, ¿sabes? Suena como, o sea, no suena como un sencillo, suena como estas canciones raras que de pronto encuentras en un disco. Que son como puentes o transiciones de a otra cosa. Pero no suena un sencillo. Como que viene de un lado B, ¿no? Ajá, no tan trabajada, medio mugrosa, ¿no? Pero, pues no está mal, tío. Están chavos, tienen un futuro prominente. Hay que ver, güey, yo supongo que es el preámbulo a un disco, ¿no? Con todos ellos. Pues quiero pensar, ahorita que estábamos hablando de ellos, me acordé que iban a venir, no sé si todavía tengan planeado. A pues ver, estuvieron diciendo sí, que mira, venían Monterrey, Guadalajara y Mérida. Luego los de Mérida dijeron, no, ¿qué pasó? Aquí no hay permiso. We don't do that. Ajá. Luego, pues sí, tal cual, así como lo dijiste, dice jueves 7 de octubre en el Estadio de las Chivas, en Zapopan. Sábado 9 de octubre en la Feria Yucatán. no sé cómo se dice. Xmatquil. Okay. Nunca he dicho esa palabra, pero no pude. Y luego el martes 12 de octubre en el Estadio de Béisbol de Monterrey. Ahora, pasando a noticias COVID. Ahorita en Monterrey ya se cerraron todos los eventos otra vez. Están en rojo. Nosotros estamos en un... como este rojo que te daban en los colores mapita, ¿no? Que sabes que es rojo. Pero decían naranja. Estamos en un naranja. Pero decían naranja. Ajá, exacto. Entonces... Rojaranja. Rojaranja. Como rojo Peñafiel. No sé, pero pues no quisieron poner el rojo, ¿no? Por obvias razones económicas, etcétera, políticas. Pero ya ni tiene sentido, güey, ¿no? O sea, el rojo, naranja, no, amarillo, pues, no, la neta, yo no me fijo en el... O sea, si hay ciertas cosas, por ejemplo, en mi trabajo, si toman muy en serio lo del semáforo, porque es depende cuánto aforo pueda haber en las empresas, ¿no? Pero la realidad es que el día a día de cómo te manejas, pues no difiere mucho. O sea, los que salen van a salir con verde y van a salir con rojo. Los que no salimos no vamos a salir con verde ni con rojo, ni con color que nos pongan, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, pues ya es irrelevante. Pero es irrelevante para la vida del, te digo, el día a día. Pero en cuanto a economía, pues sí mueve muchas cosas porque se empiezan a abrir o cerrar cosas dependiendo del semáforo. Y ahorita pues lo dejaron en ese naranja raro porque saben que no puede haber un encierro total como nos pasó el año pasado. Pero al menos que haya algo extraordinario, sí tendríamos un encierro total, güey. Yo creo que ya el encierro total no va a pasar, güey. No creo que pase, la neta, por el promedio de gente que se está vacunando y por digamos que el tipo de contagios que está viendo, ¿no? Yo lo que he notado, obviamente no soy doctor ni mucho menos ni estadista ni nada, pero lo que he notado últimamente pues, es que mucha gente más joven es la que se está contagiando. Sí, dicen que ahí la pandemia es de los no vacunados, güey, que aún así con vacuna la gente se enferma, pero no eso es así que la mayoría esté yendo al hospital, güey. Exacto. Que la mayoría se está quedando en casa, pasan sus 15 días y ya, güey. Digo, sí hay gente que se agrava y pues aún así hay que cuidarse, ¿no? Pero pues al parecer la vacuna sí funciona y gracias a todos los antivacunas y los que no se vacunan, que son nuestro grupo control, nos damos cuenta de que sí funcionan. Exactamente, totalmente de acuerdo, Borrego. No lo saben, pero que... nos estamos pidiendo, chavos. Exacto, todos los que dijeron no voy a ser parte del experimento, así chavo, pues ¿cómo crees que eres el grupo control? Oye, Borrego, y por cierto, recuerda, a ti te pusieron la cancino, ¿no? Así es. ¿Y te van a poner refuerzo? No. Ya me lo pusieron. Es que ah, okay, ya salió apenas, ¿no? Una Sí, salió una nota sobre Cancino. Mira, hace para que no vengan, no les cuenten con las fake news y caca y que sale la Penny Lane y que, y esto, que el otro, güey. Acá, güey, de primera mano. Sí nos pusieron la vacuna en diciembre. Y luego nos hablaron como por ahí del hace un mes, dos meses, nos dijeron, a ver, vamos al experimento continúa, porque el experimento es de un año. Y ahora lo que queremos ver con ustedes es si damos un refuerzo, ¿qué pasa? Y pues a todos los que pusieron vacuna en diciembre, pues les vamos a poner otra vacuna. Y a los que no se les puso, se les va a poner. Ah, ok, entonces ahí también hicieron un grupo control. Exactamente, todos tenemos un grupo control que se les da placebo. Y pues ya, güey, pues, esto fue hace un mes y pues al parecer los resultados es que una segunda dosis de CanSino pues ayuda a aumentar la inmunidad. Ok. Entonces, muy bien, es lo que cura, tal cual. Fue lo que salió. Bueno, no leí la noticia completa, pero vi que hay un pequeño debate en Twitter donde todos los especialistas en Twitter, güey, pues ya sabes, ¿no? Empezaron a decir que si funcionaba, que si no, que si acá, que si todo eso. Y pues sí, yo creo que van a poner un refuerzo. Muy bien, pues sí, ahora sí que vacúnense, todas las vacunas son válidas. La mejor vacuna que se pueden poner es la que les toque. Entonces, exacto. Vacúnense. Nosotros, sus tíos, se los recomendamos. No nos pasó nada. Y pasa mucho si no se vacunan. La neta. Sí, güey, mejor. ¿Para qué andar? Es un día que te sientes mal, güey. Y a veces ni eso. A mí no me causó ningún efecto. Como no, el meme, güey. Ni sabes que tiene el for loco, güey. Te lo andas tragando. Sí, güey. El Tonaya, ¿no? Digo, sí, no sé si no quiero generalizar, pero pues mucha gente ha probado el Tonaya, ¿no? Pues no es nada sano, man. Absolutamente no. Oye, Jorge, ya siento que he acaparado mucho. ¿Por dos canciones sientes que has acaparado? Ah, entonces vamos a poner otra, güey. ¿Sabes quién regresó también? ¿Quién? Jerry Cantrell. Ajá, ok. Sí, Jerry Cantrell, güey. El guitarrista de Alice in Chains, güey. También sacó sencillo, güey, este fin de semana o hace dos. La neta, la neta. Creo que tienes un veo un patrón, ¿no? Pero ajá, es un patrón totalmente entendible. Porque siempre nos pones rolas de esos personajes en las bandas que no todo mundo visualiza, ¿no? O sea, no es lo mismo que digas el proyecto solista del cantante D. Es raro cuando haces eso, casi siempre es el bajista, el baterista o el guitarrista. Lo cual está bien, Borrego, porque son esos héroes anónimos que nunca vemos. Entonces, adelante, Borrego, continúa. Ah, güey, Jerry Cantrell es Alice in Chains, güey. Él es la banda, güey. Él es Alice, güey. Sacó disco, güey. Sacó sencillo, güey, que preámbulo, ahora sí. Él sí anunció disco, güey, en un mes sale, güey. Lo que me llama la atención, güey, y cuando escuché el sencillo fue, güey, pues suena a Alice in Chains. Tal cual. O sea, tal cual, güey. Suena a Alice in Chains, güey. No le cambió nada, güey. O sea, nada, güey. Pero bueno, sí está chida la rola, güey. Entonces, pues se las traemos, güey, aquí en el mundo. En ningún otro lugar. En ningún otro lugar van a escuchar el sencillo de Jerry Cantrell. Seguro. Que se llama Atón. Atón. O sea, como Atón, ¿no? Atonal. Atón. Ok. Atón. Atón. Atón. Exacto. De Jerry Cantrell, güey, sigue siendo Mamut. Mamut noventero, 2020ero. ¿Será? Los mismos artistas. Mamut. O sea, creo que ya el nombre define de todo. Bueno, pues vamos con rola. Esto es Jerry Cantrell, siguen en Resistencia Radio y no le cambia. Resistencia Radio. Oídos libres. Eso que escucharon fue Jerry Cantrell y con la canción de Atone, otro de los sencillos, canciones nuevas que les traemos en Mamut para ustedes. Estábamos hablando, Jordi me estaba contando de la vez que se desmayó. No me he desmayado, es que tú me estabas contando que... ¿Qué hiciste? ¿Donaste sangre? ¿No donaste sangre? ¿Sí? O sea, ¿por qué te quitaron tanta sangre? No, estaba contando, güey, que estábamos hablando de lo de CanSino, güey. La vacuna, güey. Pues cuando fui a que me tomaran la muestra, güey, pues para contabilizar mis anticuerpos, qué sé yo. Tuve todo, aproveché, güey, una mañana, güey, productiva para hacer todos los pendientes que uno puede hacer, güey, cuando no vas a trabajar, güey. Estuve todo el día en la calle, güey, en el sol, en el tráfico, de comer. Cuando llegué y me toman la muestra de sangre, pues son unos tubos. No sé cuánto me tomen, güey, son unos tubos más grandes que los normales, como 5 o 6. Pues ya me andaba dando ahí el vaguito, güey, que le dicen. ¿Quién le dice así, güey? Pues el vaguito, güey, la gente va a saber. Ya me andaba la pálida también, güey, se haga como la pálida, güey. El vaguito, ok. Entonces le quité el desayuno, el almuerzo, güey, algún doctor, güey, del Instituto de Nutrición. No sé quién seas, es un héroe anónimo, güey, tu manzana. Doctor, doctora, no sé qué haya sido, güey. Me salvaste la vida. Sí, güey. Pues sí, justo estábamos comentando de esas veces que vas a donar sangre o plaquetas o cosas así, pues obviamente pues es un proceso que no es natural en tu cuerpo, entonces pues sí, de pronto te puede causar alguna reacción. Y luego me preguntó Borrego que si alguna vez me había desmayado, y no me he desmayado, o sea, he estado a punto, pero no recuerdo jamás haberme desmayado, o sea, que haya perdido así el conocimiento. Pues de borracho yo creo que tal vez alguna vez, ¿no? Seguro, ese güey, seguro, esto lo escucha tu mamá. Mamá, pero ella no me vio borracho. No sé si mi mamá me ha visto borracho. Tal vez sí, un par de ocasiones. Mamá, yo solo dos veces me he puesto borracho y ha sido tu presencia. Justo me estaba acordando. Digo, ya estoy debrayando demasiado, pero me estaba acordando de esa gran última fiesta. Pero tuvimos una última fiesta del grupo de amigos que nos juntábamos en donde, en el departamento del Buen Rago, donde vivía con su papá todavía. O sea, no tiene tanto, pero vivía con su papá. Y para amortiguar el ruido, tuvimos a bien ponerle el colchón de Rago en la puerta. Pero pues eso no ayudó nada, ¿no? Yo no sé. Bueno, el señor, no sé si no salió por miedo, güey, o no salió porque sí, amor. Ruido. Sí, no, porque le voy a decir estos güeyes. Pero el chiste es que me acordé que ese día, ya no me acordaba, pero fue Rago a sacarme del baño porque ya me estaba durmiendo en el baño. O sea, no me estaba desmayando, estaba durmiendo en el baño. Que así de repente que dices, bueno, ya necesito descansar un poquito del ruido y de todo esto. Me voy a meter al baño y me estaba quedando jetón ahí. Aparte tenía como una tina, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero bueno, Banda, no se duermen en el baño en las fiestas, güey. No, es bien incómodo porque pues, la gente quiere entrar, ¿no? Y tú estás ahí jetón. Pero bueno, pues ya estamos hablando de otros tiempos, amigos, de cuando la gente salía y se divertía. Bueno, la gente sale y se divierte, pero yo ya no sé. Que lo tengo. Porque pues sí, quiero llegar a viejo. Bueno, ya no te falta tanto. No, ya no. Ya me falta menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, George, ¿quieres poner rola? ¿Quieres hablar? ¿Qué quieres hacer? A ver. Voy a poner esta que me recuerda. No. Digo, yendo a esa parte de noventera en la que seguimos. La vas a reconocer de inmediato, pero probablemente nunca habías puesto a pensar quién la cantaba o lo que sea, es muy conocida. Entonces, la tienes ahí, Borrego, se llama Tom's Dinner. Tom's Dinner. De Susan Vega. Aquí suena. Está. Esta me la recordó una amiga de trabajo. Susan Vega, sí, güey, el título no. Ahorita que la escuches. Porque me escribió, saludos a Tarja, que me dice, oye, ¿cómo se llama la canción del Y yo pues no sé cuál. Entonces escucho que la borra y lo vas a saber cuál es. Sí. A ver, sí, porque, a ver, tú, George, que es locutor, ¿cuál es la canción? Exactamente. Correcto. Así fue. Pues va, vamos con Susan Vega con la canción Tom's Dinner. Escuchando Resistencia Radio. Has bailado con el diablo por las noches. Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal Cine en Resistencia Radio. Claro que sí la recuerdo yo. Buenísima, buenísima. Está bien buena. Sí, cómo no. Y la verdad sí la tenía fuera de mi radar. Gracias a Tarja que me la puso otra vez en la mira. Es que de repente, perdón, necesitamos que nos den un poco de feedback. Porque, por ejemplo, la que tú pusiste, Borrego, o sea, A mí me ponen de encargado de poner las propuestas cada mes. Pues yo en mi nicho, pues voy a poner lo que se me toque, güey. Si tú no me dices... Oye, yo les puse el otro día, güey, unas... Dije, de gerencia, güey. Pero unas buenas, borrego, lo que puse estaba bien feo. Nah, no es cierto. Ya ni me acuerdo cuáles eran. Era una de Crunch, sí la escuché, sí la escuché. Oye, el... Estábamos viendo que el... este ritmo, güey, que trae la de Susan Vega, güey. Venían todas las canciones noventeras, ¿no? Pues estaba bueno, o sea... A ver, dime otra, porque ahorita no ubico otra. La de Ace of Base, güey. Es el mismo ritmo, bueno, no sabré decirte. Y no la vamos a poner. No, tendría que buscar. Ahorita estaba pensando en otra que está... Ay, cómo iba esa canción. Me voy a acordar al rato, pero... Era muy sensual. La de Ned Cherry. No, no, no. Ah, claro. Era como reggae. Love me. No la tendrás por ahí, burro. No, güey, no tengo tanto. Si me das el nombre, te la busco. Se llama... Pero... Es de You Don't Love Me. No, no, no, se llama. Es de Tom Penn and Bounty Killer. También era muy buena. Luego se las ponemos, no tengo que hacer ahorita. Pero bueno, me estaba acordando de eso también. O sea, es que hubo una época en los 90s que era así, tal cual, ¿no? Y estaba padre. Cada década tiene... Me preguntan mucho a los niños, oye, porque ven creo que son los jóvenes titanes, entonces a cada rato hablan de los 80s ahí. Entonces me preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Si eran tan cool los 80s como dicen? Y yo así, pues, yo viví en los 90s, amigos, y les puedo decir que los 90s sí eran rapazos. Sí, porque los 80s pues, los viví de niños, güey. O sea, sí, no los vivimos, años, la realidad. O sea, sí, ajá, fueron 7 años, güey, ¿no? Entonces como que pues estaba chido, pero no recuerdo como esta cultura, güey, ¿no? Ochentera, güey. Nuestros son los 90s, obviamente. Y ni los 2000s, porque ya los 2000s ya estabas bien rancio y ya no te gustaba nada. Al menos yo sí, güey, sí era bien mamoncito en los 2000. Y después se te quitó como en mayo de este año, ¿no? Se me quitó ayer, güey. Sí, güey, no, manches. Es que justo lo que estábamos diciendo de los Smashing y de muchas bandas ya lo hemos dicho. O sea, pasó de gustarnos algo que ya había pasado a no gustarnos lo que estaba pasando en ese momento. Y no apreciarlo como ahora lo podríamos apreciar, creo yo. Como lo dejo a los Red Hot Chili Peppers, güey, que es cantista, sí, ¿no? Sí. El By the Way. El By the Way y el Stadium Arcadium, que también es un buen disco, pero ya, o sea, ya nos tocó en eso. Están fresones, güey, ya, güey. Eso no tiene nada que ver. O sea, no tienen que ser mugrosos toda la vida, boludo. Ya son papás, güey, pero están buenos los discos. Lux vs. X Magic, güey. Ve a Guns N' Roses, güey, con Absurd, son unos grosotes. No, ya, no estamos de acuerdo. Mugrosos y gordos regresaron. Sí. Mugrosos y gordos y pobres otra vez. No creo que pobres, güey, pero sí regresaron. Oye, pero sí, o sea, Axl Rose sí se ve mal, güey. Vea, güey, hay una rola, güey, que me gustaba mucho de Guns N' Roses, que se llama Locomotive. Me encantaba, güey, cuando estaba morro, güey, sí, la ponía. Entonces, ahí en Twitter, güey, de repente vi que, sí, güey, Guns N' Roses Live, Locomotive 2020, güey, en Barcelona, no sé dónde. Dije, ah, huevo, güey, chingón, vamos a escucharlo en vivo, güey. No, qué horrible cantaba ahí el live. Qué horrible, sí. Sí, de guácala, güey, digo, ¿por qué no la cante, güey? Es lo que te digo, o sea, no sabe cuándo retirarse. Ya debió de haberse ido de otro lado. Dejar a alguien con la batuta. Oye, ¿puedo poner una que me pidió Juaco? Claro, güey. A ver si me escucha. Si no me escucha, se lo voy a poner, no me importa. Pero él me pidió la de Space Jam. ¿Hace cuánto que no la escuchas? Eso entiendo. Ahora entiendo por qué la vi por acá, güey. Aquí está mi Space Jam. Pues creo que fue igual al mismo tiempo que tengo sin escuchar que la otra de igual con todo Jungle. Guns N' Roses. Bueno, yo tengo como 3 horas que le escuché, pero no importa. Aquí va para el Juaco que me la pide. Ah, muy bien, Juaco. Buenos gustos, Juan. Buenos gustos. Preséntala yo. Esta es Space Jam, de la película de Space Jam, que salió hace como 600 años, con Michael Jordan como protagonista, y que ya viene la nueva. Entonces dicen que, pues no sé, es igual que esta, ¿no? Pero bueno, se llama Space Jam, y ahora volvemos, estamos en Mamut. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Now Esto es Mamón. Eso fue Space Jam, porque ¿de qué sirve tener un programa de radio si no le puedes poner una rola a tu hijo? Ah, qué chingón esto es. Bueno. Sí, estábamos haciendo un poco de memoria de cuándo salió esta canción y qué estábamos haciendo. Y pues sacándonos los mocos, ¿no? A los 9 años. Ah, no, ya dijimos que 12 años. Teníamos 12 años. 12 años. Todavía te sacaba los mocos a los 12 años. Sí, todavía te sacaba los mocos, pero en otra locación. Yo los sigo sacando brillos. Pero sí, ya... hay que eliminarlos. No, no. Son para quedarse ahí para siempre. No, claro que no. Pero bueno, también me hizo recordar como las Tortugas Ninja y todas esas películas que vi de niño que ya no las hacen como ahora. Más bien ahora ya no las hacen como antes. Sí, exacto, güey. Ya no las hacen. Así como que... No, güey, pues muchas películas, güey, ahora ya todos en computadora y pantalla verde. No, deja de eso, ya se vuelven muy, lo que hemos dicho anteriormente en este su programa, que pues ya salen las películas, ya no tienen esta ventana de publicidad y todo es inmediato y salen directo al stream, pues ya se pierde como un poco la magia que era ir al cine a ver una película que estaba esperando por mucho tiempo, ¿no? Y más ahorita, ¿no? Por ejemplo, está ahorita el tema ahí de Black Widow, güey, que está Scarlett Johansson demanda a Disney, güey, porque le había prometido Disney, güey, que ella iba a tener una parte de las ventas, güey, de los boletos del cine, pues como la opción en streaming. Güey, wow, ¿qué pasó ahí? Exacto. Y, por ejemplo, justo pasó con la nueva película de Space Jam, que ahora en lugar de Michael Jordan es LeBron James. Pues en este momento está en cartelera, pero pues no hay mucho como repercusión, ¿no? O sea, no es el trancazo que fue la primera. Que aparte lo que más bien pareciera que crea polémica es todo el contexto cultural. Muchos creadores, güey, productores que tal vez le hicieron en los 90s o que crecieron con eso, se quedaron un poco atrás y ahora la gente se queja que si la conejita está, ¿cómo se llama? Baxter Boris. No tengo idea. No, que si tenía mucha boobie, que si no tenía mucha boobie, que si era muy afeminada, que si no lo era, y era así como chale, güey. El mismo producto, yo solo quería poner un personaje que era una coneja. Pero creo que es el fenómeno de sacar notas por sacarlas, ¿no? O sea, hay cosas que sí tienen una discusión y que son, se tienen que poner sobre la mesa, digamos. Y hay otras que simplemente, o sea, tenemos que discernir entre cuando alguien nada más quiere hacer polémica a lo bruto, ¿no? Porque estaba viendo también. Es polémica también, porque, o sea, pues, se vuelve como periodismo de ventaneando, ¿no? Sí, güey, bastante terrible. Sí, o sea, que no, en realidad no es relevante y se enfrascan en eso y no tiene nada que ver con ni con el producto, ni con la idea, ni con nada, ¿no? Simplemente es la opinión de alguien que se hace viral y que ya por eso empieza a ver polémica, pero en realidad no significa nada. Muy bien, George. Pero bueno, son de las cosas que van como, si no ensuciando, como quitándole esas ganas, ¿no? De cuando eras niño. O al menos, o puede ser que como ya no somos niños, ya no crecemos con esa ilusión, güey. Aparte del Space Jam, la primera vez que se hizo era como, bueno, yo había pasado con Roger Rabbit, pero creo que no es una película tanto para niños. No. Era uno, güey, salía Michael Jordan, que había ganado cuántos títulos de la NBA, wey. Era el deportista número uno, wey. Y que era la técnica de juntar dibujos animados con personas, como la de Mundo Cool, ¿cómo se llama esta película? Ajá, Cool World, esa me acordé. Que era ya dirigida a niños, o sea, como una técnica nueva que se estaba utilizando para... Que Cool World tampoco es para niños, ¿no? Tampoco es para niños, güey. Pero era como... Habían estado de moda los trazos, güey, pues eran un fracaso, los Looney Tunes. Exacto. Entonces, creo que ahorita pues, ya va a destiempo, al menos... Creo que ya no hay caricaturas de Warner, ¿no? De Vox Pony, así como... Sí hay, de hecho, ahorita están... Lo que pasa es que van acompañados, ¿no? O sea, sacan una nueva versión, digamos, para que arrope el estreno de la película. El problema es que pues, la gente no está yendo al cine. Entonces, pues ahí está lo de la polémica de, que bien decías, de Scarlett Johansson, porque, o sea, ¿cuánta gente promedio puede ir al cine ahorita? Entonces, lo que están haciendo es pasarlas a las plataformas de streaming y pierden como, pues sí, se pierde la magia, ¿no? La verdad es que nunca va a ser lo mismo ir a ver una película del cine que verla en tu casa. No, jamás, güey. No, siempre para mí que si era... Fíjate, yo... O sea, yo iba por lo menos una vez por semana al cine y ahora pues tiene año y medio que no voy. O sea que todos podemos adaptarnos, hombre. Claro, siempre nos vamos a poder adaptar, güey, a todo. A menos, excepto a no comer. Sí, eso es dicho de papá. Sí, exacto. Ya soy papá, güey. ¿Qué te puedo decir? Sí, pues sí, sí. Dichos de papá, eso es lo que puedes decir. Dichos de papá. Oye, hace una semana, güey, estuvimos discutiendo sobre Carlos Santana, güey. Exactamente. ¿Te acuerdas? Pues, claro, porque pusimos el cover de Led Zeppelin, ¿no? De Led Zeppelin, que si se afresó, que si no se afresó, que si con Rob... ¿Cómo se llama este? El de Matchbox 20, güey. Que... Sí. Maná, güey, deja de Matchbox. Que si Maná, güey, que si Santana. Yo les dije, güey, Santana era muy chingón, güey. Entonces... Les traigo una canción de Santana, Maná, güey. De Santana, güey. No, aquí te dejo, güey. De sus primeros discos, güey. El disco Santana, güey. Nada más para que se den cuenta del pedazo de guitarrista que es, cabrón. Bueno, es todavía, ¿no? Pero con el tiempo uno se va a ofrecer. Así que esta canción se llama Persuasion. Persuasion de Santana. Del disco Santana, güey. Radio. Oídos libres. Visiones. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Pues eso que escucharon fue Santana con Persuasion. ¿Qué pareció, George? ¿Te imaginabas ese Santana? Me transportó a Woodstock y a Vándaro. Sí, pues sí, que es. Era otra cosa, güey. Santana fue de los primeros músicos que sí mezcló como los ritmos latinos con el rock. Sino que pues, ese fue el único mexicano, güey, que tuvo en Woodstock. Bueno, hubo dos, güey, pero como principal, güey, pues era él. ¿Quién fue el otro? El otro, ay, se los había traído. Era un baterista, güey. ¿Qué banda fue, güey? Ahorita les digo, güey. Mexicanos en Woodstock. Que aparte bien cagado, güey. Cuando dije el nombre, mi mamá estaba escuchando el programa y dijo, ah, sí. Adolfo de la Parra. Adolfo de la Parra. Me dijo, ah, sí, tu tío Manolo lo conocía. Decía, cabrón. Pues sí, siempre pasa eso, ¿no? También mi papá me ha contado que luego, se iba ahí a CU y pues estaba en fiestas ahí con Alex Lora y toda esa onda de ese momento. Oye, entonces, ¿y de qué banda era? Adolfo de la Parra era, a ver, Canhit. Canhit, sí, claro, güey, no vamos, ¿cómo se fue? Sí, no sé, porque aparte sí, no sé si hemos puesto aquí Canhit, pero pues, está bueno, ¿no? Es una bandota, güey. Es una bandota que yo descubrí pues ya como a los 30 y tantos. Pero esos son muy buenos, güey. Yo también, güey, tenía un pues el papá de Aura, güey, una amiga, güey. Ya habíamos hablado de eso, ajá, continúa. Sí, güey. Una vez me pasó un buen de discos, güey, entre ellos toda la discografía de Canet Hit. No sé, ¿sí regresaste, güey, borrego? Obviamente sí, güey. Ajá. No, sí. Pues le di un MP3, güey. Vale, ah, ya era época de MP3. No, yo literal pensé que te había prestado más. No. Buenísimos, güey. Ya también los descubrí grande. Pues, Canet Hit no es una banda que esté como en el radar de todo el mundo, güey. Está el Zeppelin, Sabbath, pero Canet Hit. Exacto, güey. Sí, pues tal cual por eso, por lo menos yo no los conocía, ¿no? Aparte de que creo que hubo como cierto, como dices, una brecha en donde no era tan fácil compartir música. O sea, por ejemplo, no sé, que mi papá tenía ciertos discos, ¿no? Pero ya no tenía todos los que pudo haber tenido en algún momento. Pues para compartir música, pues si no los tenías ahí y él no los escuchaba a menudo, pues era, sí, un poquito no, difícil la transferencia de música. Sí, güey, tan solo pues, cuando estaban los acetatos, güey, no había como forma, ¿no? Al menos que, bueno, sí había piratería, güey, en cassettes. El mercado de los jueves del Parque de los Venados tenía un señor, güey, de cassettes, güey. Y pues tenía muy buena música, güey. Y luego, claro, ya fueron CDs quemados, güey. Y DVDs. No, y ahora, pues la verdad es que estamos en la época de oro de la transferencia de, bueno, de la forma en que compartimos la música, pues es muy sencilla, ¿no? O sea, yo escucho una canción. En un momento le te mando el link y ya sé que de una u otra forma la vas a escuchar, ¿no? Por ejemplo, que no estés pagando la plataforma, la puedes escuchar en algún momento. O la buscas en YouTube, etcétera, ¿no? O sea, es muy accesible. Sí, es muy inmediato. Compartir música. A mí todavía, exacto, me gusta buscar en blogs, güey. Hay gente muy, muy apasionada, güey, melómana, güey. En blogs que tienen cosas que no están normalmente en las plataformas, güey. Ajá, sí, porque todavía hay cosas que están fuera del radar. Pues está muy chido, güey. Hay un que se llama MyGotSA09 o MyGotSA, no sé cómo sea, güey. Es de puro stoner rock, güey. Y la neta tiene unas cosas bien chidas, güey. Hay unas bandas que pues, en la vida, güey, voy a escuchar en Spotify, güey. Exacto. O sí, pero pues tienes que irle, que abrir esa brecha, ¿no? Porque de pronto, pues, las plataformas te llevan por un camino ya muy, muy trazado Y si te quieres salir tantito, pues tienes que darles cierta pauta. Pues para eso sirve, ¿no? Sí, a mí también me pasa que descubro muchas bandas en las páginas de música, ¿no? Tal cual. También como de repente darse una vuelta a los carteles que están anunciándose, las bandas que están en chiquito, pues ahí también te puedes dar una idea de lo que viene, ¿no? Hablando de bandas nuevas, ya de bandas viejas, pues sí, es otro tipo de investigación, digamos. Investigación periodística. Y escuchar programas, güey. Luego me topo con cosas bien chidas, güey. Por ejemplo, con el Juanqui, güey, también lo pone cosas a las que no estoy acostumbrado a escuchar. Exacto, sí, ahora sí que abrir los oídos. Oye, Borrego, hablando de Avándaro, digo, no tiene que ver, ni han estado ahí, pero ¿has escuchado Centaurus? Sí, güey, claro, banda mexicana. Banda mexicana que bien pudo haber estado en Avándaro si hubieran estado en ese momento. Entonces, ¿te late que nos vamos con Sombras de Oro? Sombras de Oro, de Centaurus. ¿Se pronuncia Centaurus o Centaurus? Centaurus. No, Centaurus. Ok, pues vamos con Centaurus. Esto sigue siendo Mamut, Resistencia Radio. No le escapole. Esto es Radio. Oídos libres. Oídos libres. Pues soy la voz del DJ. Perdón. Aquí yo lo estoy riendo. Durísimo. Es grabado, yo aún así la riego. Escucharon Azul Violeta. Y antes de eso estuvo Centauros, güey. Qué buenas bandas, güey. ¿Qué pinche azul violeta una bandota, güey? Centauros pues también es una bandota, güey. Sí, justo a las dos, las quiero ver en vivo, no he tenido la oportunidad de ver a ninguna de las dos. Y pues bueno, pues, Azul Violeta pues es una banda. De esos, grupos que o sea, tuvieron como un gran Kid Wonder o un gran disco y se desaparecieron. Pero los otros discos que tienen también son muy buenos. Este es del Mini Multi, güey. Esta rola que les pusimos, la de En tus ojos, sí. Y pues está bien chida, güey. Bien buena, güey. Que volviendo al tema Maná, güey, yo recuerdo cuando salió Azul Violeta con Sola por hoy. Justo estaba esta polémica, güey. Se había salido el teclista de Maná, güey, que se había ido para allá, güey. Ajá, sí, exactamente. Pero bueno, ¿no? O sea, la verdad es que sí, ojalá pues vuelvan los conciertos de una manera ordenada. Ahorita, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos viendo si, bueno, hicimos la pregunta, ¿no? De si se va a hacer el los conciertos que están programados para la Ciudad de México. Por lo menos están los Foo Fighters, güey, está Guns N' Roses, quién sabe si venga a la Ciudad de México, güey. Tengo una amiga, güey, en Facebook, en Instagram, no sé, güey, que se dedica a hacer conciertos y sí puso una foto, no me acuerdo qué grupo era, y decía, gracias, por fin regresaron los conciertos con público. Ajá. Pues ya están regresando. Sí, pero, o sea, una cosa es que regresen y otra cosa es que realmente sea sustentable, ¿no? Y sostenible, como dices, sí, porque... Sustentable, sostenible y saludable, ¿no? Sí, güey, porque una cosa es que regresen y otra es que realmente pues, vaya a ser por mucho tiempo, porque pues, entiendo que regresen, pero o sea, lo que está pasando es que regresan y después se cierra todo otra vez y volvemos a empezar. O sea, siento que es como un loop interminable. Serpientes y escaleras, güey. Le están apostando a la vacunación, ¿no? A que ya toda la banda por ahí de noviembre ya esté vacunada. La gran mayoría. Y que los contagios bajen. Justo lo que decía, digo, este semáforo naranjo, roja naranja, ¿verdad? Como rojaranja, güey, como quieran decirle. Que sí lo pusieron en rojo, güey, y luego salió esta Claudia Sheinbaum diciendo que los indicadores que ellos tenían pues, iban a la baja, güey. Entonces por eso lo dejaban naranja, güey. Entonces, igual político, no sé, güey. A ver, solo hay que esperar, güey. A ver qué pasa. Sí, hay que esperar y pues bueno, no está de más seguirse cuidando. Sí, güey, que dice lavando las manos, usar cubrebocas, no hacer reuniones muy grandes. Que no te ríes, güey. Pues bueno, sí, no, güey. Muy grandes, define grandes. define grandes, güey. Sí, güey, es que todos le hemos cagado en algo. No hemos hecho algo que no debimos haber hecho. Lo que estaba platicando hace rato con Sharon es que, o sea, más allá de equivocarnos, como dices tú, o sea, por ejemplo, no es el hecho de hacer ciertas cosas. Es, por ejemplo, salir de fin de semana. Sino cómo te manejas en esas situaciones. Y qué tan frecuente lo haces. Yo sé que en una sola puede pasar todo, ¿no? Pero, pues, o sea, siempre lo he visto esto como una rifa en donde pues mientras menos menos juegues. Boletos juegues, pues mejor te va a ir, ¿no? Entonces pues sí va a haber cosas que tengas que hacer, va a haber otras cosas que no hagas, que no tengas que hacer, pero que de todos modos hagas porque pues esa es tu decisión. Pero en la medida en que te vayas manejando de cierta forma más prudente, pues a ver, mejor, ¿no? Creo yo, es la filosofía que estoy adoptando, pues no sé si sea la mejor, pero es la que me sirve. Yo, cuando salimos de vacaciones, güey, hace como 3 meses, ya ni me acuerdo cuánto fue, güey, llegamos al hotel, güey, y justo pasamos así la puerta, nos dijeron bienvenidos, aquí está su llave, lo que quieran, a partir de aquí para allá, güey, todo libre, ya no hice usar cubrebocas, y fue mi cara de... ¿Qué? Es como que de aquí para allá, güey, y el virus ya... Exacto, aquí no entró, ¿no? Entonces ya justo pensamos que iba a haber menos gente de la que había, güey, pues sí, estábamos en en un lado de la alberca, así en un rinconcito, güey, como siempre todos espantados, güey. Tratábamos de no estar donde todo el mundo estaba, o sea, fueron buenas vacaciones, ¿no? Pues tampoco fueron las más libres, ¿no? Así como que andábamos por todos lados. Sí, justo, y también tienes que ahí, pues poner en la balanza, ¿no? ¿Qué tanto importa o qué tanto necesitas esas salidas? ¿Qué tanto te vas a sentir incómodo o vas a estar mal por cómo te están manejando? O sea, pues sí tienes que hacer un análisis de ese tipo de cosas. Y ya después viene la parte como que regresas y dices, chin, no debí haber hecho esto. La cruda. la cruda exactamente. Y la otra parte, pues también la que tienes que cuidar a tu familia, güey. Entonces, ahí los 15 días, güey, no ves a nadie, güey, no ves a tu mamá, a tus tíos, ¿no? O sea, no. Más, güey, que dices, no, pues estoy aquí aislado en mi casa. 15 días. Exactamente. No vaya a ser. Exacto, sí, tal cual. Bueno, a mí ya 15 días, pues mira, otros. Otros 15 días. Ya no está de más. Muy bien, yo creo que da tiempo para una rola más. ¿Una rola para despedirnos o una rola y regresar? Pues una hora para despedirnos. No rolas, güey. Una hora y regresamos, güey. Me acordé de las de los tipos extra que siempre nos daba el productor, ¿te acuerdas? Al principio sí, de estas. Pues ya tenemos que medir. Si no, ¿cómo les decimos a los demás? Sí, ¿con qué vara medir? Creo que vamos bien, porque bueno, no, ¿verdad? Ya estamos, no, sobre el límite. Bueno, yo creo que da tiempo para una rola. Ok. Pues tú, Moreno, si quieres. A ver, te voy a dar a escoger. La bonita tradición de darte a escoger. ¿Quieres poner una? Esa es la opción número uno. La opción número dos es la nueva de Kurt Bill, que está chidita. O la opción número 3, que es un cantante latinoamericano con rock, bueno, con música de pandemia. No es rock, es música de pandemia. ¿Música de pandemia? Pues no, música de pandemia. Pues vamos a escuchar la música de pandemia, no sé qué es eso. Bueno, pues esto se llama Locura y es de Juan Wouters. ¿Por qué es música de pandemia? Pues escúchala y luego sabrás, lo averiguarás. Pues bien, pues muchas gracias. Esto fue Mamut. Siguen en Resistencia Radio. Del otro lado está Jordán Pérez. Y mi nombre es David. Y pues gracias por escuchar. Esté muy bien. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Manda dinero hoy en mi